FM Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. www.chebarracas.blogspot.com. Luchando por una comunicación popular, alternativa y comunitaria. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, te esperamos este 16 y 17 de agosto en el 11º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular en la Universidad Nacional de La Rioja. Somos radios, televisión, agencia de noticias, gráfica y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Para más información, www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos el segundo bloque de En Movimiento. Son exactamente 19-17 minutos en este día viernes. Sí, exactamente. Primero de agosto. Exactamente. Bueno, Luisito, entonces hoy se dio una movilización para el no la no demolición de del Paseo Colón. Esto está relacionado con la con que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires quiere construir un metrobús en el cordón sur de la ciudad, en la que se van a ver afectadas muchas viviendas y muchos locales de lo que es Paseo Colón, ¿no? A lo largo de 6 cuadras. A lo largo de 6 cuadras, exactamente. Para poder empaparnos un poco más de este tema, estamos en comunicación con Pablo. Él es del Centro Educativo Isauro Arancibia. ¿Qué tal, Pablo? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Bueno, ¿nos podés contar qué es lo que sucedió hoy? Hoy hubo una marcha en la que participaron muchos vecinos y vecinas del barrio de La Boca, de toda la zona de Paseo Colón, que va a estar afectada por esta iniciativa que tiene el gobierno de la ciudad y que atropella con los vecinos de la ciudad. Sí, en realidad lo que se hizo esta tarde fue un corte. Ajá. Un corte que se viene haciendo ya hace meses. Uh-huh. Sobre todo, esta semana nos enteramos que ya el jefe de gobierno, Mauricio Macri, anunció la aplicación de las obras del Metrobús, o sea que ya se empieza y dio orden ya de desalojo. Sí. En alguno de los edificios que está sobre Paseo Colón. Claro. Uh-huh. Sí, particularmente nosotros como escuela estamos muy preocupados porque no tenemos ninguna información formal. Uh-huh. No nos llegó nada. Sí, es todo a través de las actividades que venimos realizando junto con, hay toda una organización de diferentes instituciones que a partir de esta política del gobierno nos venimos juntando en una mesa y multisectorial, donde se definen las actividades que se van a realizar contra esta política. Claro. Nosotros particularmente en el marco del acto de 9 de julio, en un acto que es muy importante para el valor institucional de la escuela y también por los contenidos que nosotros le enseñamos a los chicos. Uh-huh. A partir de los procesos históricos, la independencia, realizamos el 8 de julio un acto escolar, pero donde lo ligamos, ligamos que el proceso particular de que va a afectar a la escuela es esto de la importancia de que estemos atentos, de participación, de expresión, de compromiso social, o sea, seguimos peleando por una independencia y que nuestros alumnos se pongan en contacto y movilizados frente a las situaciones sociales. En este caso lo que realizamos fue con la consigna de que ni la educación ni la memoria se derrumban, porque parte de la política no solamente nos va a afectar a dos o tres centros educativos que hay sobre Paseo Colón, uh-huh, sino que también va a afectar el espacio de memoria, que es el Atlético. Claro, el que está abajo de la autopista. Tal cual. Claro. Pablo, Es decir, ustedes, evidentemente el gobierno de la ciudad no está teniendo el más mínimo respeto ni por estos espacios de la memoria que vos hacías mención recién, ni tampoco por todas las construcciones, digo, me refiero a, en el caso de ustedes, al Centro Educativo Isauro Arencibia. ¿Qué respuesta tiene a partir de estos cortes que están sucediendo semana tras semana? Y las respuestas son, digamos, tenemos mucho apoyo del barrio, mucho apoyo de la comunidad, eso es muy bueno, los vecinos se suman, participan, te preguntan, están. De parte de los funcionarios públicos, lo que te comentaba recién, digamos, formalmente a nosotros no nos llegó nada. Claro. Sí, digamos, informalmente sí, en encuentros oralmente se dijo como que tenemos que ir pensando o que están pensando dónde nos van a trasladar, pero nunca nos dijeron nada, digamos, en las cuestiones formales, no llegó ningún escrito. Una pregunta, Pablo, ¿eso tiene que ver con que la escuela es parte, o sea, esta es parte de lo que sería los inmuebles del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por eso es que a ustedes no les llega ninguna cédula ni nada? Y nosotros creíamos que sí, que ese es el motivo. Claro, o sea, como ellos la expropiación la dan como por sentada. Claro. Nosotros igual también se lo dijimos claramente que nosotros tenemos pensado no irnos del lugar, porque claro, es muy significativo, es un lugar de referencia para los chicos, en este caso, la población principal de la escuela son pibes de calle. No, claro, perdón. No, y además digo, recién estaba pensando en que, o sea, está claro que no se van a ir y con todo el apoyo de los vecinos, nosotros los apoyamos, digo, hay toda una situación general, pero también como se nota como el accionar del gobierno de la ciudad, que no, ni siquiera, o sea, ahí funciona un centro educativo donde asisten un montón de chicos que tienen diversas problemáticas, pero digo, en el caso que de la expropiación no hay un como un plan B, decir ustedes qué harían en el tal caso, o sea, cuando se dé de hecho este problema, ¿no? Y nosotros de hecho sí, es algo que yo hoy no te lo puedo comentar porque son decisiones que la tendremos que tomar entre todos los compañeros, claro. Pero lo que sí yo te puedo adelantar, porque ya lo charlamos, que nuestra decisión, hasta ahora no vemos un plan B. Nosotros nos queremos seguir sosteniendo en ese lugar. Sí. Sobre todo, digamos, ahí también hay unas... Nosotros estamos justo al frente del Atlético. Acordate que en la misma cuadra está el CAINA, que es el centro de día. Son espacios recontra referenciales para los pibes. Y bueno, y la particularidad del Atlético, que es un centro de memoria, uh-huh. Que por ley, y aparte ahora que pasaron a nivel nacional, no pueden tocar porque eso todavía se está investigando, ¿viste? Tal cual. Pablo, ahí vos hacías referencia a lo que es de no tener un plan B, digamos, ¿con qué necesidad tener plan B, no? Cuando un espacio como el que ustedes están construyendo, que tiene como valores, digamos, el tema de la educación y darle una contención educativa a un montón de chicos, no se puede pensar en un plan B, digamos, porque no puede existir eso. Claro, tal cual, compañero. Nosotros acá lo que está en juego es una cuestión más de fondo, que es nosotros lo que peleamos son derechos y no negocios. Claro. Lo que peleamos que espacios de proyectos de vida y no espacios que vienen a destruir, digamos, son acuérdense que estos pibes son, si querés hacer una comparación, son los desaparecidos del hoy, ¿viste? Que son pasan a ser invisibles o cuando son visibles son los pibes chorros que te vienen a afanar. Entonces, bueno, nosotros queremos levantar otras banderas, que son pibes que estudian, pibes que tienen esperanza, pibes que son pibes sanos. Lo que no son sanas es su realidad social. Claro. Entonces, y lo que intenta cambiar eso es justamente el espacio de escuela, de referencia, de participación, de que empieza a haber proyectos de vida, porque empieza a relacionarse con el trabajo, bueno, con la salud, con el cuidado del cuerpo, con el cuidado de los otros. Claro, entonces, esa herramienta que le dan ustedes para poder, digamos, poder salir para poder tener una vida digna, ¿no? Tal cual, la escuela está haciendo talleres de formación para el trabajo, hace talleres de formación para el arte, para la creación, es mucho más que un espacio de escuela. Claro. Es en realidad es un lugar, por eso te decía, de referencia de vida, ¿viste? Pablo, contanos, o sea, más o menos, en qué altura de Paseo Colón están y... Nosotros estamos en Paseo Colón 1318, o sea, Paseo Colón y Cochabamba. Ahí va. Contar un poco qué actividades hacen, digamos, para que el vecino o la vecina acá en la 21 los vaya conociendo y también entiendan también que es un espacio que hay que defender, ¿no? Contanos qué actividades hacen. Sí, tenemos, digamos, la escuela este año va a cumplir 16 años. Que como todo centro educativo de personas de adultos, de escuela primaria, para el sistema formal de educación, un niño de 14 años ya es parte del área de adulto. Nosotros lo que tenemos es, aparte de las materias que tienen todas las escuelas, tenemos digamos, talleres de formación artística y de oficios, claro, a contraturno. O sea que los chicos pueden estar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la escuela. Aquí es importante es eso. Porque a contraturno funciona todo lo que está relacionado con el trabajo. También tenemos, que también es una escuela que fue surgiendo a partir de las necesidades de los chicos y a partir de esas necesidades... tenemos un jardín maternal que hasta 3 años, digamos, desde los 3 meses hasta los 3 años funciona nuestro jardín. Después de ahí le hacemos el puente con un espacio quizás más de jardín más institucional, digamos. Después lo que tiene nuestra escuela es otro funcionamiento para los chicos más chicos. Los sábados, que van son todos espacios más de creación, de recreación, de muchas visitas a lugares donde los pibes no tienen mucho acceso. Y un poco es eso, el conjunto de la escuela. Mira ahí. Pero lo más importante es que también tenemos mucho vínculo en relación con... Por eso nosotros, no solamente cuando hacemos las actividades, no solamente las hacemos para nosotros, sino que las hacemos con otros compañeros de conjunto, por ejemplo con el centro de salud que funciona en San Telmo, con la gente del CAINA, con muchas instituciones, con el SERPAG. Fuimos creciendo junto con ellos, así que bueno, también estamos en la pelea junto con ellos en este caso. Pablo, ya para ir cerrando... ¿Quién fue Isauro Arancibia? Sí, Isauro Arancibia, que nosotros decimos que llevamos orgulloso el nombre de él, porque fue un maestro que nació en Tucumán, que fue maestro con el sector más pobre de Tucumán, con el campo, con la zona de la zafra, maestro de campo, que fue asesinado, lamentablemente, el mismo día, fue asesinado políticamente por el golpe militar, el mismo día, el 24 de marzo del 76, junto con su hermano, con Francisco Arancibia, perdón. Claro. En homenaje a todo lo que él hizo, llevamos el nombre, decididos también por los trabajadores, Isauro Arancibia. Buenísimo. Pablo, te agradecemos la comunicación y... No, ahí, entonces, ustedes ya están plantados, o sea, ya la decisión está tomada con respecto a eso. Sí, yo lo último que te quiero decir es lo siguiente. Hace unos años atrás, cuando se vendió la zona conocida como Catalina, parte de ese dinero tenía que estar destinado a nuestra escuela. Claro. Se licitó, se ganó, la ganó una empresa, Ligüe, nunca pusieron un centavo, nunca se pudo ejecutar ese dinero, por ejemplo, actualmente nuestros pibes no tienen calefacción en nuestra escuela, ¿viste? Claro. Entonces... O sea, también por parte del gobierno de la ciudad también hay un nivel como de dejadez con respecto a todo lo que es la escuela misma también. Tal cual. Sí, es de más de conjunto, ¿no? Yo en este caso te lo quería llevar como ejemplo, ¿no? No, yo creo que es parte de una política este ejemplo, por ejemplo. Claro. Qué sé yo, ahora lo que se calcula es que van a destinar 250 millones para hacer el Metrobús. Y claro, tal cual. Nosotros no tenemos estufa, ¿no? Sí, somos unos caraduras. Y bueno. Pablo, la última preguntita y ya ahora sí cerramos. ¿Quiénes son los chicos que llegan a la escuela y de qué manera llegan? Y ya nuestra escuela, ya por el circuito y los años y todo eso, ya hay un recorrido y los chicos se van trayendo entre ellos de boca en boca. Es un espacio muy querido por ellos, es un espacio muy cuidado por ellos. Y a la vez nosotros tenemos una figura que se llaman operadores, que son los pibes que, bueno, de los tres operadores que tenemos, dos fueron alumnos que, digamos, que se recibieron, que bueno, que ahora son trabajadores de la escuela. Ah, mira. Que son, bueno, que tienen, obviamente, tienen el vínculo, los códigos, digamos, conocen todo porque fueron parte de eso. Tal cual. Y son grandes transmitidores, digamos, de tratar de modificar muchas veces los códigos de calle, quizás son más individuales o de mucha violencia, códigos más de compartir, de pensar, de sumar y junto con otro, ¿no? Sí, empezar de manera más colectiva. Como también de empezar de alguna manera a dar más oportunidades que muchas veces le faltan a los chicos, a los pibes que... Claro, tal cual, que... son como... Eso también pasan a ser unas referencias que como que se puede cambiar. Tal cual. Bueno, Pablo, entonces, bueno, vamos a estar atentos y apoyando cualquier tipo de iniciativa que tengan los vecinos, ustedes inclusive, digo, todos los vecinos que están siendo afectados por esta problemática. Así que bueno, nos mantenemos al tanto y estaremos comunicando todas las noticias que tengan. Bueno, muchísimas gracias por el espacio y bueno, saludos a todos, a ustedes y a los oyentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Chao. Bueno, ahí recién cortábamos con Pablo, él es maestro del Centro Educativo Isauro Arancibia, que queda ahí en Paseo Colón al 1318, que está afectado, corre peligro por la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en querer instalar todo un sistema de Metrobús que, bueno, que implica la demolición de este centro educativo y un montón de lugares más, incluyendo también el Centro de la Memoria del Atlético, que queda abajo de la autopista. Digo, hay toda una situación general muy compleja, los vecinos están muy movilizados por esta situación. Así que bueno, hoy se hizo un corte, así como están haciendo todas las semanas. Un corte no a la demolición del Paseo Colón. Así que bueno, nosotros seguiremos comentándoles cómo sigue y esperemos a que no avance este Metrobús, que la realidad es que el Metrobús mucha solución al tránsito no dan, son más un negocio del gobierno de la ciudad y sus amigos constructores que una verdadera solución al transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Si quieren soluciones, hagan otras cosas, porque el Metrobús no es una solución. Vos fíjate una cosa, digo, si tienen acceso a un mapa, justamente yo estoy buscando, ¿no? Te veo. Vos sabés que el Metrobús ahí en Paseo Colón son de 6 cuadras, como mucho. 6, además, 7. Claro, por 6 cuadras, ¿qué ganás? Claro, 6 cuadras, porque después se hace, ¿cómo es? Leandro Larem. Claro, que va hacia La Boca. Que es mucho más chica, que ahí no se puede hacer un Metrobús, porque es mucho más chica. Entonces digo, por 6 cuadras, el negocio millonario para hacer esas garitas y bueno, y todo, millonario el negocio. Además, una cosa que decía, ¿se acuerdan otro día que vino el biólogo? Uh-huh. Una cosa que decía que me causó mucha gracia y la verdad que tiene razón, que el hecho de poner carriles exclusivos no es decir que es un Metrobús. Un Metrobús es mucho más complejo y es muy distinto a lo que nos están vendiendo a nosotros como un Metrobús. Sí. Es un sistema de tránsito integral, un sistema de colectivos integral que tiene todo un sistema que funciona alrededor. Lo que hoy funciona en la Ciudad de Buenos Aires son simplemente carriles exclusivos y aparte fue en caso de la de 9 de julio y todos los que hicieron, por ejemplo, yo vivo en Pompeya, Sáenz, un carril solo y a eso le llaman Metrobús. y quién sabe cuánto están cobrando los metros del Metrobús, ¿no? Es decir, la construcción del metro. No, vos fíjate que, hablando de eso que decís vos, Sáenz, no, pero es verdad, o sea, yo... Bueno, vos trabajás por ahí. Trabajo en Pompeya y paso todos los días. ¿Cómo, de qué manera, o sea, impresionante, desde no sé hace cuántos meses se vienen arreglando ese único carril que hay de Metrobús? O sea, pero me parece tremendo. Lo rompe, no arregla. Y ahí ese es el negocio. Bueno, o sea, igual yo te voy a decir algo. Yo, si hay algo que vi de este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que hay mucha gente que lo vio, pero la verdad que es para poner un poco el ojo y el acento, es que Macri, o sea, el tipo agarró, hizo cosas, las rompió y las volvió a reconstruir. O sea, una cosa de locos, una cosa que no tiene mucho no tiene sentido, del sentido práctico, es decir, del sentido del uso del dinero que pagamos todos los que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, que pagamos los impuestos, la mala gestión que tiene este gobierno, y nadie sale a decir nada. Lo que sí, y el otro día salieron a decir que aumentó el presupuesto de publicidad en un montón, no sé, un montón de plata, o sea, eran como 600 millones, que con esos 600 millones se podrían haber construido una cantidad impresionante de viviendas, que es una de las problemáticas más importantes que tenemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, que es la falta de acceso a la vivienda propia, la falta de vivienda. Hay desalojos todo el tiempo, acá tenemos un caso que tiene que ver ya con distintas cuestiones más, lo que hace lo educacional, pero están también desalojando un edificio, ¿sí? El edificio que recién comentábamos, que se llama el Marconetti. Marconetti, exactamente. El edificio Marconetti, que fue donde están yendo la metropolitana. Después también se va, bueno, la escuela esta que estábamos hablando recién con Pablo, comercios, el estacionamiento del diario, Ámbito Financiero, que seguramente le deben haber puesto un billete arriba del otro Ámbito Financiero, porque son amigos, son pertenecen al mismo sector, es decir, son amiguitos, o sea, se pasan el dinero entre ellos, y ellos, claro, no tienen ningún problema, pero porque es el estacionamiento, pero a ver qué hubiese pasado si tenían que desalojarle el edificio donde imprimen todos los diarios, ¿no? Sí, una cosita, te cuento más o menos como para que vos tengas claro cómo va a ser la traza, ¿no? El trazado del nuevo Metrobús va desde la Casa de Gobierno hasta La Boca, claro. Un recorrido de 2.5 kilómetros. Ajá, 25 cuadras. 25 cuadras, ¿bueno? Sí. Para las 24 líneas de colectivo, las demoliciones afectarían 6 cuadras desde Carlos Calvo hasta Martín García. Claro. O sea, a lo que voy, hablamos de también 25 cuadras, pero 25 cuadras que, digamos, no te llevan a ningún lado. Porque vos lo tomás en la Casa de Gobierno y te vas a La Boca. Tal cual. Vos de ahí te tenés que tomar otro, que no te sirve demasiado, ¿no? Sí, son 25 cuadras que de alguna manera supuestamente agilizarían el tránsito, pero la realidad es que no se agiliza mucho. Vos sabés que esa zona del Bajo, que le llaman, ¿no? El Bajo, es muy transitada por camiones que salen, digamos, vienen y van al resto del, digamos, el resto afuera del país, al resto de las provincias, que traen mercadería al puerto. Claro. Y salen del puerto. Y van todo por esa zona. No sé por dónde la van a mandar eso. Algunos, sí. Su mayoría pasan por ahí, por Paseo Colón. Sí, no, es un lugar de tránsito. No sé dónde lo van a mandar. Bueno, y de ahí muy cerquita está el Parque Lezama, que tiene la problemática en relación al enrejado también. Digo, son distintas formas que aborda este gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que rompe, que les importa tres pitos, la verdad, les importa tres pitos lo que hacen estos pibes como Pablo, que laburan todos los días. Con pibes en situación de calle, con pibes que tienen muchas complejidades, que le faltan un montón de derechos, que tienen un montón de derechos que le tiene que garantizar el Estado y que no le garantiza. Y así todo, la verdad es que se caga en todo esto, se caga en todas las construcciones, se caga en el espacio de la memoria, el espacio de la memoria que bueno, que todavía sí sigue en investigación, hay un montón de causas que en relación a todos los desaparecidos que hubieron acá en la Ciudad de Buenos Aires. Es algo realmente muy complejo. Y la sociedad en general nos tenemos que realmente hacer carne de estas problemáticas y ver cómo acciona este gobierno y no mirar para el costado, porque la verdad es que suceden cosas de estas todo el tiempo. We'll be right back. cualquier mar que contenga el gran vaso de tu cola. De